Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Cada lucha, cada esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré. Hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo de clambe. Penato san tamo tocón poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar. Retepay Sucre. Muco zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te pui catasambe, maín, caicharo, e notok, retepai. Pata, ponuse, e caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Esta semana, como todas las anteriores, han ocurrido muchas cosas y para empezar tenemos que el gobierno de Bolivia afirma que garantizará el debido proceso a la señora autoproclamada Yanine Áñez. El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el gobierno del presidente Luis Arce garantizará un debido proceso y todas las actuaciones del Poder Judicial estarán enmarcadas en el principio de independencia entre poderes. Esta declaración se dio en respuesta a una campaña adelantada por la ex senadora de una supuesta denuncia basada en procesos irregulares en su contra. Este domingo pasado, organizaciones sociales del departamento de Beni impidieron que Áñez huyera del país en dirección a Brasil, dado que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia había solicitado un juicio de responsabilidad en su contra por las masacres de los manifestantes ocurridas tras el derrocamiento del presidente Evo Morales. Entre otras noticias, tenemos que el gobierno del presidente Luis Arce aprobó un decreto que busca la eliminación de las desigualdades laborales y la brecha salarial entre hombres y mujeres en el país. Autoridades del Ministerio del Trabajo subrayaron que la medida recientemente aprobada por el Ejecutivo Nacional aspira a la incorporación de mujeres en igualdad de oportunidades, principalmente en el sector privado, donde afirman que es más frecuente este tipo de distinción. El decreto establece prohibiciones para establecer diferencias salariales directas o indirectas basadas en el hecho de ser mujer por embarazo, maternidad, paternidad, lactancia y responsabilidades familiares. La medida busca contener algunas de las formas de violencia contra las mujeres que se producen en ámbitos laborales y no solo familiares. Y en otras informaciones de esta semana tenemos que la Cámara de Senadores de Bolivia aprobó un decreto de ley de régimen excepcional y transitorio para realizar las elecciones regionales. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y cuenta con 3 artículos y disposiciones finales para desarrollar los comicios regionales el 7 de marzo del año próximo. En esa fecha se espera que el pueblo boliviano elija gobernadores departamentales, alcaldes municipales, concejales y representantes de los pueblos originarios. El proyecto también ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, solo a la espera de la decisión del presidente Luis Arce, que la debe firmar en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez aprobada por el mandatario, la nueva ley será de cumplimiento obligatorio en todo el país, a excepción de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, que tienen estatus autónomos. En este mismo contexto, el gobierno boliviano propuso un referéndum para la reforma judicial, simultánea con las elecciones que se esperan realizar el 7 de marzo del año entrante. El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el gobierno del presidente Luis Arce encargará a una comisión de 10 notables que ya fue instalada este 3 de diciembre pasado. Esta comisión debería presentar en los próximos 10 días una propuesta de contenido y procedimiento de la transformación judicial que pasaría por una reforma de la Constitución vigente desde 2009. Lima destacó que de cumplirse este plazo, el Parlamento podría aprobar la ley de reforma constitucional antes de su receso de fin de año, a tiempo que el Tribunal Electoral incluya la consulta en las papeletas de los comicios subnacionales de marzo. Y en más informaciones tenemos que el presidente Luis Arce restituyó el Ministerio de Cultura, que fue cerrado el pasado 4 de junio por la dictadura de la señora autoproclamada Yanine Áñez, con el argumento que la cultura es un gasto absurdo para un país. ¿Qué tal? Escuchemos este trabajo del periodista de Telesur, Freddy Morales. La música, la danza, el arte, volvieron a la casona que alguna vez fue Casa de Gobierno de Bolivia y que en la administración de Evo Morales acogiera al recién creado Ministerio de Culturas. Para nosotros ha sido muy importante abrir las cadenas de esta puerta, entrar, asentarnos y presencia de nuestro patrimonio que es la cultura de nuestro país. Es un desafío que los pueblos están vivos en Bolivia. La cultura vive. El gobierno de Luis Arce restituyó el Ministerio de Culturas y designó como ministra a una mujer, dirigente campesina e indígena quechua. Es un orgullo presidir esta cartera. Me siento orgullosa de haber sido mujer indígena. Desde aquí vamos a poder trabajar porque conocemos, venimos de ahí. A partir de la experiencia vamos a poder fortalecer esta cartera. El Ministerio de Cultura fue cerrado por el gobierno de facto de Yanine Áñez con el argumento de que era un gasto absurdo. A mí personalmente me dolió muchísimo cuando se cerró el Ministerio de Culturas porque recordaba cuánto nos costó construir una institucionalidad que acompañe los procesos de transformación social que se generan desde las artes y la cultura. Los artistas dieron la bienvenida a lo que confían volverá a ser cuna de creatividad, imaginación y preservación. Somos en Bolivia el producto de una gran diversidad de expresiones, como resultado de la variedad de escenarios geográficos que comprende nuestro territorio, además de la diversidad étnica que nos caracteriza. Somos grandes, somos diversos, eso nos hace hermanos, eso nos hace bolivianos. Los artistas siempre hemos aportado a nuestro país y sabemos el valor del trabajo, por lo que no pedimos nada de forma gratuita, nunca lo hicimos. Me permito afirmar que la actividad trascendental de toda sociedad equilibrada y sana consiste en hacer una cultura que afirme la identidad de la sociedad. Si no sabemos quiénes somos, no llegaremos sino a la nada. Y la falta de una identidad que fortalezca nuestra conciencia nos llevaría indefectiblemente a la violencia, al crimen o al absurdo. Entre los objetivos del Ministerio restituido está promover políticas culturales de dignidad y soberanía, así como revertir las desigualdades entre nacionalidades. La cultura es la expresión del pueblo, es la identidad nacional. Y la dictadura lo que pretendía era lo mismo que quieren hacer aquí en Venezuela, acabar con todo lo que nos represente. Enhorabuena a la ministra Orellana y hacemos público una invitación a participar en Así es mi tierra con Bolivia. La cultura tiene todas las puertas abiertas. Y continuamos comunicándoles que movimientos sociales y militantes del MAS y PSP recibieron al camarada Evo Morales en su primera visita a las ciudades de La Paz y El Alto después de su retorno del exilio. Escuchemos nuevamente al compañero Freddy Morales en este reporte. Cientos de personas de sectores sociales urbanos y del área rural se reunieron en el barrio Santa Rosa de la ciudad del Alto para dar la bienvenida al expresidente Evo Morales. Contentos, alegres, al ver otra vez a nuestro hermano Evo Morales, el líder indiscutible a nivel mundial en Latinoamérica. Asimismo, agradecemos al hermano Evo y encontrarnos otra vez por darnos la dignidad a los pueblos indígenas originarios. Los movimientos sociales dieron la bienvenida a Morales, quien realiza su primera visita a las ciudades del Alto y La Paz tras su retorno el mes pasado del exilio. Durante un año del golpe hemos visto tus obras. Tus obras han sido como tu cara. Tus obras han sido testigo en el país, en las 20 provincias, a nivel nacional, hermano Evo. Hermano Evo, esto es tu tierra. Hasta tu gente. Hemos luchado para llegar nuevamente al poder y hacer respetar el proceso de cambio, hermanos y hermanas. El expresidente afirmó que el golpe de Estado de noviembre del año pasado tuvo el objetivo de terminar con el exitoso programa económico que ejecutó durante más de una década y que despegó con la nacionalización de los hidrocarburos y empresas estratégicas. Y en 2005 llegamos al gobierno con otro instrumento político y el primero de mayo, dando como justo homenaje a los trabajadores, no me tembló la mano para firmar la nacionalización de los hidrocarburos. Y a partir de ese momento cambió la historia de Bolivia. Ese no es regalo de Evo, ese es trabajo, la lucha del pueblo boliviano. Pero también denunció el interés de las transnacionales de apoderarse de los recursos naturales, sobre todo de las reservas de litio. El capitalismo no quiere que los recursos naturales sean de los pueblos, sino del imperio, bajo el dominio o saqueo de las transnacionales, sean mineras, sean petroleras o sean de litio. Evo Morales, como presidente del Movimiento al Socialismo, que ganó las elecciones nacionales con más del 55% en octubre, organiza la participación de su organización política en la elección de alcaldes y gobernadores, que tendrá lugar en marzo del próximo año. Y para continuar con el acontecer noticioso, como siempre, nos acompañamos del compañero y buen amigo, el superpana Gustavo Torrico, quien nos adentrará en la información veraz y oportuna de mi amada Bolivia. Adelante, hermano. Un saludo a la patria latinoamericana, moderna y bella, sobre todo revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Decirles que acá el nuevo gobierno, comandado por el presidente, nuestro hermano Luis Arce Catacora y don David Choquehuanca en la vicepresidencia, ha puesto nuevamente en manifiesto nuestro carácter socialista con miras a nuestro pueblo. Después de un año de dictadura, de un año de saqueo, de latrocinio que ha sufrido el país, de haberse robado hasta el agua del florero, como dirían acá, esa dictadura asesina, criminal, masacradora de los bolivianos, totalmente fascista, proimperialista, dejó al país en una situación muy complicada económicamente. Pero pese a eso, nuestro gobierno ha comenzado desde el día primero de diciembre una distribución hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Todos los mayores de 18 años para arriba pueden acceder a cobrar un bono que se denomina el bono contra el hambre, que es de 1,000 bolivianos, un equivalente a $150 acá en Bolivia. 1,000 bolivianos que se reparte a todas las personas, reitero, mayores de 18 años, que no cuentan con un salario, no cuentan con un ingreso, porque el país ha sido devastado. Y esto es parte de una dinamización de nuestra economía interna, nuestro juego interno, económicamente, y el éxito de nuestros anteriores 14 años en el gobierno antes del golpe y la situación económica en la que nos encontrábamos, decían que la receta milagrosa que impuso en ese tiempo nuestro ministro de Economía, hoy nuestro presidente del Estado, era la dinamización de la economía interna. La distribución, la redistribución de la riqueza del país, de la ganancia del país por sus exportaciones de recursos naturales, de materias primas, se redistribuye en el Estado boliviano, creando una ágil movilización de dinero fresco entre todos los sectores. En nuestro periodo se creó el bono Juancito Pinto, que es un incentivo a los niños para que no abandonen el colegio, niños y estudiantes, todos los estudiantes de colegio. También se creó el bono Juana Zurduy, que es un incentivo que se da a las madres en forma mensual para que ellas tengan que asistir a los controles médicos y por lo tanto cuidamos su salud también. La renta dignidad, que es una renta que se da a las personas mayores de 60 años, cuenten o no con una renta de jubilación. La mayoría de nuestro país no cuenta con una renta de jubilación, al ser básicamente el 40% de la población trabajadora la que cuenta con una fuente laboral estable. El resto de los ciudadanos son cuentapropistas o viven de su trabajo independiente. El sector campesino, el más latigueado por la pobreza en nuestro país, es el que también se beneficia sobre todo con este monto de dinero. También ha sido creado en nuestro gobierno y se lo va a mantener una indemnización, un seguro a todos los compañeros campesinos que por efecto de las heladas, la quiebra, con lluvias, granizos, etcétera, destrozan sus cultivos. Se da también un equivalente a $150 por cada hectárea destruida que hayan sufrido, así también como se les proporciona las semillas necesarias para reactivar el agro. Todas estas medidas de corte estrictamente socialista fueron implementadas gracias a la bonanza económica que tuvimos por esta redistribución del dinero y un control absoluto sobre nuestros recursos naturales y la propiedad de los mismos. Y por eso lo que es nuestro beneficia a nosotros mismos. Hoy volvemos a empezar a dinamizar, les reitero, con este bono contra el hambre, nuestra economía. Vienen dos bonos más que serán implementados en muy corto tiempo. Uno dentro de 2 meses y otro posteriormente dentro de unos 4 meses más o menos adelante para seguir reactivando nuestra economía. Vamos a salir juntos de esto, pese a todo lo que hicieron a nuestro país. En el ámbito estrictamente político, lo que hoy ocurre es una serie de fake news que la derecha, al no tener sustento político, está creando, haciendo aparecer falsopositivos, fake news en los que se habla de nepotismo en el gobierno y sus ministros, causando malestar con la población, etcétera, etcétera. Nada de esto va a preocupar. El pueblo va a ver lo que se hace en un gobierno socialista y la comparación será básicamente lo que vean. Aquí lo que se ve, lo que se toca, eso es lo que cuenta y no los cuentos que nos cuentan, alguien diría por ahí. Eso es lo que ocurre en nuestro país. Nuestro gobierno en estos pocos días ya mostró su carácter de cómo van a marchar las cosas. Desde Bolivia, un gran abrazo fuerte, revolucionario, para toda nuestra América Latina, especial para nuestro pana grande, Alejandro, que siempre estuvo con nosotros en las buenas, pero también en las malas, sobre todo. Un abrazo, Alejandro, a la distancia. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi2a, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo.